emergió tal cual una leyenda urbana hace ahora 10 años. Principalmente en Madrid, pero la historia pudo escucharse en casi todas las ciudades horadadas por túneles de metro. Según decía, grupos de jóvenes madrileños habían inventado una nueva forma de diversión que consistía en hacer surf sobre los vagones de metro. Evidentemente no con tablas, era la propia velocidad de los trenes la que les permitía hacer cabriolas y figuras en el aire mientras saltaban de vagón en vagón. Dicen las leyendas surgidas desde entonces que incluso los ancianos que habitualmente asistían como espectadores a las obras también acudían a las estaciones para contemplar el extraño espectáculo y así matar el tiempo. También se decía que los propios responsables de la seguridad en el metro habían decidido instalar cámaras de vigilancia para poder controlar a las pandillas de indeseables que se jugaban así la vida. Incluso se generó cierta alarma social al respecto, pero en verdad nunca se detectó a nadie jugando a tal cosa, por mucho que los relatos populares hablaran de muchachos detenidos por la policía como consecuencia de estas acciones. Sí es cierto que llegó a localizarse la existencia de jóvenes que llegaban a viajar entre los vagones, pero nunca sobre ellos. Además, tal cosa hubiera sido imposible en la mayor parte de los túneles, ya que la distancia que existe entre el techo del tren y la parte superior del túnel no es suficiente para que pueda moverse una persona, por pequeña que sea. Una vez más, se trató de una leyenda urbana, una creencia popular, nada más. Sin embargo, como casi todas las historias de este tipo, existe una base real y verídica, y en este caso, realmente terrible y trágica. El origen de la historia bien podría estar situada temporalmente en los años 60, y no en Madrid, sino en el barrio de Soweto, en la capital de Sudáfrica. Por aquel entonces, Johannesburgo estaba sometida al terrible apartheid y las poblaciones negras estaban sumidas en la más desesperante pobreza. En este contexto surgieron bandas juveniles integradas por muchachos a los cuales el futuro se les presentaba de espaldas. Y una de las prácticas de estas bandas consistía en subirse a los trenes y hacer surf sobre los mismos. El objetivo principal que se proponían era esquivar los postes y cables eléctricos que nutrían de energía a los trenes en la parte superior y hacer todo eso sin mover los pies. Ahora, a comienzos del siglo XXI, la moda suicida ha vuelto. Hoy, los surfistas del tren son igualmente jóvenes sin un futuro claro. Les afectan los mismos problemas que aquellos muchachos de hace 40 años. La falta de futuro real, la pobreza, la segregación. Del mismo modo que entonces, quienes practican esta suerte de arriesgado juego pertenecen a bandas juveniles, tal y como se decía de los surfistas del metro de Madrid. Uno de esos clanes es el llamado Los Vándalos. Tiene más de 100 suicidas en sus filas, pero hay otros. Los Bin Laden, los Primera Clase. En total se contabilizan por cientos los jóvenes que se dedican a esto. Lo grave es que incluso son considerados como héroes entre los muchachos. Al igual que antaño, el principal objetivo de los jóvenes surfistas es esquivar los cables de alta tensión que dan electricidad a los trenes. No pueden mover los pies mientras lo hacen. Su agilidad y sus cuerpos deben efectuar los movimientos oportunos para sortear estos obstáculos que aparecen ante los jóvenes a una velocidad superior a los 100 km a la hora. En realidad, se trata de efectuar unos movimientos muy similares a los que efectúa Keanu Reeves en la película de Matrix en algunas de las escenas que muestran al actor a cámara lenta esquivando las balas de sus enemigos. De hecho, por ese nombre, Matrix, se conoce al juego. El gran problema es que en este caso no se trata de una película. Como decimos, el juego es trágico, el riesgo a morir calcinado por los cables es evidente, pero ahí está el mérito y el riesgo. En el año 2007 se han contabilizado 10 muertos. No sabemos si el origen de la leyenda está en los surfistas de Soweto, pero es muy probable que así sea, aunque en no pocas ocasiones se produce el fenómeno a la inversa, es decir, tras la leyenda llega la realidad, porque el fenómeno de imitación de la leyenda es realmente habitual en este asunto, y es que a veces estos relatos parecen dar ideas. Un ejemplo de esto se produjo hace no muchos años en España. La leyenda decía que las operadoras de teléfonos móviles pretendían cobrar por las llamadas perdidas. Evidentemente, las compañías no lo hicieron porque la ley no lo permite, pero inventaron un truco. Y es que cada vez que se rechazaba una llamada, en vez de cortarse la comunicación, saltaba automáticamente el buzón de voz. En ese caso sí se consideraba que se había establecido una llamada y, por tanto, se podía cobrar por la fallida comunicación. La trama duró poco tiempo, el justo hasta que sus responsables creyeron que sorteaba peligrosamente la ley, pero lo cierto es que esta práctica surgió justo a partir de la leyenda. ¿Casualidad? Del mismo modo, la existencia de snuff movies, es decir, de películas que graban hechos reales de violencia, a veces mortal, empezaron siendo una leyenda urbana que se basaba en varias películas de serie B. Cuando empezó a sospecharse de la existencia de estas filmaciones, las snuff movies no existían, pero la realidad posterior o la imitación sí pueden haber dado ingredientes de veracidad al mito. En no pocos crímenes sádicos se sospecha que alguien pudo grabar los hechos, pero el tiempo y la telefonía móvil multimedia ha hecho verídica la leyenda urbana, y jóvenes pandilleros graban las palizas que dan en plena calle a otras personas gracias a estos aparatos. Por inercia, la leyenda se ha hecho realidad. Esperemos que no suceda lo mismo con los surfistas del metro.